Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto a Coronel Rogel y quien les habla, Raúl Medina. Un placer saludarles, queridos amigos. Raúl, encantado también de saludarte y de poder compartir con los amigos conceptos tan claros que encontramos en la Palabra de Dios y que nos ayudan también en nuestro diario vivir. Ayer habíamos conversado algunas cosas que mucho hay que hablar. Nosotros le damos tiempo a usted para que lo estudie en forma personal, estos atributos del pueblo de Dios, de tener misericordia, de hacer justicia, no hacer distingo entre las personas. Incluso estaba mirando un texto en el día que corresponde al día de ayer, pero lo vamos a hilar con lo de hoy, que dice, fíjate, dice: si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y luego en el siguiente texto, que estos son temas universales, no es que una cosa así de que Israel tenía que ser así. Si vieres el asno, alguien halló que no hay asno, bueno, ponga usted lo que quiera allí. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Te fijas tú que estos son parámetros para que de alguna manera son universales, que rigen en todo el mundo y en toda condición, y Dios los estableció nada menos que allí en el mismo Edén. Hay que recordar, Raúl, de que el principio de la equidad, el principio de la responsabilidad social de la cual habla la Biblia, es un concepto que Dios internalizó en el ser humano a través de su espíritu. Hay muchas personas que no han tenido contacto directo con la Biblia o con algún, digamos, alguna experiencia de carácter más bien religiosa. Sin embargo, el sentido común y la vivencia, como digo, a pesar de muchas veces ser ignorada esta vivencia del Espíritu Santo actuando en su conciencia, la hace decir que esto está mal y que debe hacer aquello que está correcto. Ahora, si este sentido está claro desde el punto de vista universal, con mayor razón Dios espera que sus hijos, que están llamados a ser una luz dentro del contexto de las tinieblas de este mundo pecaminoso, puedan ejercer estas prácticas que son tremendamente importantes ante los ojos de Dios. Ahora, nosotros hemos mirado el sábado como un descanso que Dios nos dio a nosotros, pero nos olvidamos que este descanso no es solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Fíjate que en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, cuando uno analiza desde el punto de vista de lo que estamos conversando, dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, terminó Dios su tarea, su trabajo extraordinario. Y vuelve a reafirmar la idea, dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un principio de alguna manera universal, que no solamente... De igualdad, ¿no? Y de igualdad, porque todos tienen que tener descanso. ¿Te acuerdas? Tú hablábamos del séptimo año, de los 50 años que también existen, existían en Israel. Y lo que habla, cuando hemos hablado del reposo, el reposo es para todos, para la bestia, para los animales, para la tierra. Oye, esclavos. Para los esclavos. Qué interesante cómo Dios aplica esto de la universalidad del sábado para todas las personas como un don que le satisface y que arregla de alguna manera su andar, su estrés, que hoy día nosotros, lamentablemente, el mundo está lleno de estos conceptos aquí, no solamente conceptos, sino de esta enfermedad, porque no hemos dedicado el tiempo suficiente a este descanso que Dios nos dejó establecido como parte de nuestro, yo podría decir, nuestro ADN incluso. Fíjate que me da la impresión, Raúl, de que este problema se genera fundamentalmente a raíz del egoísmo natural del ser humano, y que incluso se puede ver transmitido a través de una práctica de carácter religiosa o espiritual. Porque tú bien decías hace unos instantes atrás que muchas veces vemos el sábado como una oportunidad de bendición para mí, el descanso que yo voy a recibir, y también mirándolo de la perspectiva espiritual. Sin embargo, esto va mucho más allá, es un igualador social, permite que el beneficio, como tú bien lo decías, y hay que recalcarlo, es de carácter universal. Por eso Dios lo dejó en la misma creación, antes de que existiera el pueblo de Israel siquiera. Entonces, cuando hablamos del sábado, estamos hablando de una bendición que incluye a la persona que está bajo nuestra responsabilidad, que puede ser un empleado, ¿cierto? Un criado, un siervo, o en aquella época se hablaba de esclavos, en fin, incluso hacia los animales. O sea, aquí digamos, el concepto de equidad, el concepto de igualdad, el concepto de universalidad es para todos los ámbitos, porque Dios espera que el sábado sea una bendición general para todos. Ahora, fíjate que en Éxodo 23, a propósito de lo que estás conversando allí hablando, dice lo siguiente, 23:12 puntualmente, dice: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse, mira, ¿quién? Tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Qué interesante esta posición que nos pone la Biblia en el Antiguo Testamento en relación a que si nosotros tenemos algún puesto, alguna industria, no sé, alguna actividad, un negocio importante, un negocio, o tenemos dirección acerca de algo, de grupos de personas, tomemos en cuenta alguna de estas actividades. Y cuando alguien quiere, ¿no es cierto?, tener algún reposo, algún descanso, debería considerarse, porque es parte de la estructura, de los designios, de los caminos que Dios ha puesto para que tengamos buenas relaciones con Él y también con Él, los pares, con nuestro prójimo. Y aquí hay un concepto, Raúl, que muchas veces tenemos la tendencia a olvidar o simplemente no nos damos cuenta de la importancia que tiene, que es el concepto de ser una luz hacia el mundo. Imagínate, estamos llamados para que las personas puedan conocer el camino al cielo, digámoslo directamente, el camino de la salvación. Y si alguien, como tú bien decías, tiene una responsabilidad sobre otras personas, pero imaginemos que tristemente actúa de manera injusta, ¿ah? No da los derechos que corresponde, no paga los sueldos a tiempo, no entrega, ¿cierto?, los beneficios que legalmente corresponden, etcétera. ¿Podrá esa persona, si es cristiana, estar en condiciones de motivar a esas personas que están bajo su responsabilidad a que conozcan al Dios de amor, que él en este caso no está proyectando adecuadamente? O sea, debemos recordar que finalmente el pueblo de Dios, la iglesia y cada uno de nosotros que formamos parte de ella, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios es un carácter de amor y de igualdad para todos. Ahora, como algunas veces quizás alguien dice, siempre están con el sábado, pero resulta que es parte de la estructura que Dios dejó, de los designios de sus mandamientos. Y en Isaías 66:22 es bastante fuerte el texto, porque dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es lindo, precioso, pero luego dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Aquí está hablando de la tierra nueva. Y resulta que este mandamiento, a pesar de que allí no va a haber pecado, no va a haber distinción, no va a haber estos agravios, esta injusticia que existe aquí, va a seguir plenamente vigente. El sábado sigue vigente, porque es parte de esa ordenanza que nos hace felices, de recordar siempre que tenemos un Creador amante que está dándonos siempre el apoyo para seguir viviendo. Ahora, qué bueno que tú menciones este texto, Raúl, porque aquí podemos ver que el sábado no solamente tenía una implicancia importante, vital para el pueblo de Dios en el pasado, sino que el sábado miraba hacia atrás, hacia el momento de la creación. Miraba hacia adelante, hacia el momento en que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Pero ahora mira hacia el futuro. Y no solamente hacia el futuro a corto, a mediano o a largo plazo, sino que, como tú lo estabas mencionando, está mirando hacia el futuro eterno. Y dentro del contexto del futuro eterno, el sábado seguirá teniendo la misma vigencia e importancia para todos los hijos de Dios. Amables oyentes, nos ha sido grato estar con ustedes en este momento. Queremos invitarlos para una nueva audición. Que el Señor los bendiga. Dios les acompañe, queridos amigos, y gracias por estar también con nosotros en sintonía, repasando estos conceptos tan importantes para nuestra vida personal.